hinchada se emociona con tus goles. Con el Diego la Argentina es el campeón. Toda Europa te saluda a tu paso. Para Italia fabricaste un campeón. Pero en la Bombonera es donde brilla mejor tu estrella de campeón. Sos el Diego para los hinchas de Boca. Para el mundo seguís siendo el mejor. En el Napoli lloraban de emoción. Y ahora estás en la Argentina. Serás para nosotros el mejor. La esperanza tiene un 10 que no perdona. La mitad más uno aclama al gran campeón. La Argentina ahora tiene un solo grito. El pueblo y Maradona un solo corazón.